entregues amor como tú has soñado. Yo te quiero, corazón, dame tus besos, amor, de ti estoy enamorado. Quiero una oportunidad y demostrarte mi amor, que aún te sigo amando. Dame la oportunidad de sentirte entre mis brazos, amándote. Dame la oportunidad de demostrarte una vez más cuánto te amo. Solo te pido una oportunidad para que sepas cuánto te amo, pequeña. Quiero una oportunidad y demostrarte mi amor, que aún te sigo amando. Dame la oportunidad de sentirte entre mis brazos, amándote. Dame la oportunidad de demostrarte una vez más cuánto te amo. Amor, de hacerte feliz.